Sharao Kawasaki, Sharao Kawa, Sharao Barcia, Sharao mi mamá, mi papá, Sharao mi primo. No somos millonarios en dinero, pero sí en familia. Y además tenemos Nike, socks, Gucci, Ghost, fajos cortos, Rick Rocks, Bad Bitches, Hugo Boss, North Face, Chain 2, Nike, socks, Gucci, Ghost, fajos cortos, Rick Rocks, Bad Bitches, Hugo Boss, North Face, Chain 2. Hay tanto come mierda que debe estar hasta buena. Tiene muchas visitas pero en la calle no suena. Tanto dinero y tu puta con cada pena, qué pena. A mí ya nada me frena. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Por eso me junto con tu cuero. 24-7 prendido como un semáforo. Ya me llama mago porque le ha hecho polvo mágico. Yo no puedo entrar en USA, o bien abusa. Vamos a Latinoamérica con esa excusa. De Fuquén a tu Medusa y a tu carro. No sabes apreciarlo si no saliste del bar. Me veo fly, where I look like. Putas güey con chivatos, bye bye. Wavy como Maxby, caro como AB. Putas como Cardi encima de mis Levis. Chicos, fajos cortos, Rick Rocks, Bad Bitches, Hugo Boss, North Face, Chain 2, Nike Socks, Gucci Ghost, fajos cortos, Rick Rocks, Bad Bitches, para las hoes, para las ladies, Nike Socks, Gucci Ghost, fajos cortos, Rick Rocks, Bad Bitches, Hugo Boss, North Face, Chain 2, Nike Socks, Gucci Ghost, fajos cortos, Rick Rocks, Bad Bitches, Hugo Boss, North Face, Chain 2. Soy tu sicario, te pongo fina contra el armario. Ja. Ya no soy pobre, tampoco millonario, pero soy tu sicario, te pongo fina contra el armario. Ja. Ya no soy pobre, tampoco millonario, pero Nike Socks, Gucci Ghost, fajos cortos, Rick Rocks, Bad Bitches, Hugo Boss, North Face, Chain 2. Nike Socks, Gucci Ghost, fajos cortos, Rick Rocks, Bad Bitches, Hugo Boss, North Face, Chain 2.